cadencia y salero a tu vaivén, que así lo baila mi nena. Ponle cadencia y salero a tu vaivén, que así lo baila mi nena. Báilala, gózala, báilala que está re buena. Báilala, gózala, báilala que está re buena. Así lo baila Rosita para mí, con encanto y mucha gracia. Así lo baila Rosita para mí, con encanto y mucha gracia. Báilala, gózala, báilala que está re buena. Báilala, gózala, báilala que está re buena. Mira, compadre, qué sabroso baila. Para mí.